Seguimos en sintonía a través de la 104.5, tu preferida. Y hoy, 16 de abril, se celebra el Día Mundial del Emprendimiento, por lo que queremos felicitar a todos aquellos emprendedores de nuestro país que no se rinden a pesar de las circunstancias. Así es, Valeria. Felicidades a todos aquellos que siguen apostando por el país y salen adelante, porque este día se celebra con el objetivo de impulsar el espíritu emprendedor que muchos llevan dentro e inspirar a todas aquellas personas que trabajan a diario por sacar adelante su idea de negocio. Sobre todo en Venezuela, donde en cada ciudad se consiguen tantas personas iniciando negocios propios. De hecho, en nuestro país, de acuerdo con la información reciente del Observatorio Venezolano de Finanzas, el 47.6% de los trabajadores son independientes. Es que yo creo que todos tenemos un amigo emprendedor, ¿sabes? Está el que vende tortas, la que hace arreglos, el que comenzó a vender combos de hamburguesas o accesorios de teléfono. Y es súper importante apoyarlos, porque sabemos que no es para nada fácil iniciar un negocio. Claro, pero vamos a hablar también de las mentiras que le crean a las personas antes de comenzar un negocio, porque te dicen que tienes que tener un capital enorme, tienes que ser completamente innovador, que eso que quieres hacer ya existe. No, señores, lo que necesitas es iniciativa y creatividad. Y claro está, algo de habilidad para vender. Y en cuanto vean la calidad de lo que ofreces, seguro lo van a querer comprar. Pues te cuento que yo tengo una amiga que comenzó publicando productos de maquillaje en sus estados de WhatsApp. Después se creó una cuenta de Instagram y hoy en día tiene más de 1000 seguidores y vende en varias ciudades. Historias como esa de tu amiga se repiten en todas partes del país, porque Venezuela está llena de personas creativas que deciden tomar el riesgo y no dudan en usar los que esté a su alcance para darse a conocer y hacer crecer sus emprendimientos. Es por eso que si alguno de nuestros oyentes se está preguntando cómo hacer que esa idea que tiene en mente llegue a materializarse, tenemos que decirles que en verdad no existe un manual para ser el emprendedor perfecto o asegurar que su emprendimiento será exitoso, pero sin duda el primer paso es atreverse. Claro que sí, la realidad de quienes deciden optar por comenzar un proyecto es como una suerte de ensayo y error, y precisamente de eso nos va a hablar luego de la pausa nuestra invitada de hoy, Daniela Guerra, contándonos un poco su experiencia como dueña de la marca de brownies Sixy Bake. Ya regresamos.